Chaupi Punjabi, tuta yarka. Tuta yarka. Pacari pacha kajarani. Yana tutata nishakanchi. Kaya kini kachi. Riksi naku. Pacha kausa, mishki shimiwa. Riksi naku. Uida ikunawa, nyaupag yuya ikunawa. Riksi naku. Yashanakunawa, taki kunawampash. Riksi naku. Kai pachapi kajarinchik, aji shamushka kapaychik. Chamo pasun yayakuna mamakuna, Ecuador mamayaka masikuna, imanaza takangichi, hajipachata charipaichi, kunan pipas kutimunchi, kai riksinakui uyachiwan, kunan paskutin kai kanchidri punja kunapi, imaza tukuska kunata rikunakungapa, parlanakungapa, yuyakunata karanakungapa, shinazata nyukanchi, masikuna wampas, hasta unkarin tandanakungapa, anki uyaripi, wangurispa samunchi, tukui Ecuador mamayaka manta masikuna, hasta wanka, Kichwa simipi nyukanchi pa yuya ikunata karangapa nispa kai pisamus kanchi masikunasa. Sinespaka yupa chanchi kingunapa punjanta yuya chikunata kachas kamanta nyukanchi iman hasta wanka punjanta imazata rimangapa imaza yuya itakarana kungapa chaipa hasta wankare kingunapa yuya chispa samukungichi nyukanchi pa hasta wanka kai blogger niskapi www.riksinakuiuyachi.blogspot.com Chaipi mikan ñukanchi papas, hasta wankarin kunapi uyarikunchik kai página web pipas nachu, hasta wankarin casadelacultura.gov.es y mapipas uxikunchik tukui, Ecuador mamayaktapa, shinazata sutan machikuna papas. Shinazbaka machikuna, kai kutimpi kazarinchik, mashi Carlos Yamberla pasñami kai pacha sayamukun pai casa puñuza mashi mikan, imanich pachari asaka sakirishka sakan maeseka, shinapas paitapas ña kai pachapi chaskikunchik, Hasta un carniña casa ringa panachu. Control de sonido, piyupa chanchi mashi Daniel Castellanos, paimi yana paspa samun punjata, chines pa kamashi Carlos, así samuska kapa, ya pa kalpamus pachari asat sai kumungi, imanis pa manak samungi amashi gum. Nah, pa imasti pachapi ma kapanchi chorin todavía nara, ya pa yalinga pachakuna. Asi karin kikingunata, yupa chandi. Ya pascas pa cascamanta sinata kikingunata wasipi uyak masikunatapas kikingunapa wasita pascaspa y ay cuchiscamanta pagisunguza ni panchi kai pachapi pacta kangapa ya chayamos kami kapanchi imagina ninga respiren ispa kichopika samaitaise kikin casas ay cuchiscamos pa ka chaymanta mana utka chamos kamashi asa sakiza tapos uyescanchi masikuna kunan kai tuta kaina tuta 12 de la noche sina tu bañuska nin su líder histórico ima guatapi mikanga taita Lucho Macazon ima ipai yajishka yuya chirkana yuari nika azita taita Marlon Santiwan mi karka pakta pushak kuna iska ikutin periodo pi karka natu iska ikutin periodo mi makarka pai ari mashi chaita rima konchi taita Miguel Guatemal Paika karanki aizu jaktamanta, nachu? Karanki kichua jaktamanta, xina jakta paipa aizu jakta kami San Clemente. Ari. San Clemente, polo karanki manda. Pai taitaka hatun pushak taita makarka. Paikona ma paipa taitawan, nyuka paipa taitata mamata resirkani. Ya. Iwa uki kona tapas, chaika paikona ma San Clemente aizu jakta taka uña chirka. Masti yalishka pika hacienda makarka, shukashka hacienda. San Clemente, Hacienda San Clemente. Chica paikona tana huspa, bueno paikona kapaiko paikona pa taita konaka chepi wasi pungo al papi causa masikona makaskarka, sinapa sinya hatwa kona mira rispaka wasi pungo al paka pisi ai mandak paikona ka masti chai al pata randinata rikuska karka, sinapa hacienda manda hacienda yu nishun paika mana sakshakarka hasta ungari Tauka watakuna tama maka na huska paikuna más o menos chunga iski watatama maka na huska che alpata nya kikin maki pikachu ai chupa maste ai jorta pa maki pikachu chaika chai pushaita ka taita Miguel Guatemala ma wambra kaspelata chai kuna pika purispa maka na huspa kaska mashima kan bueno sinapas chai yachachikuna paipaj rikuchikuna sinzata paipaj maka na huska kuna tukuy kai ayllaktapak pinsakirishka kanga ojalá kutin ñukanchi pues kai ninchi llaka kai Ecuador mamallaktapi pachay yachaykuna chay ejemplo kuna tapas katishpa hasta un grecati wambrakunapas chay ñanta katina kanchi nachu hasta un garchi makanakuy pai kunapa San Clemente mas kunapa rurayka hatun rurayma rikorin Ecuador mama chaltepika pusak pasak pichachunga makanahuikuna matiyashka alpamanta makanahuikuna sinapas San Clemente pishnawakincha llaktakunapima chay makanahuitaka pactachishka y kikin llaktapa nishun llaktapak makiman yalichishka pacha y kunambi llaktapa makipi charinajun nishun chayka San Clementepe shinallatak Tonibamba imaburapi shinallatak Pijala y llaktapi chaykunapi mishashka pacha kan chaymantaka shuk llaktakunapika kunankaman makanajushpa kawsanra y manara chayka pactachishkanka o wakin llaktakunapika makanajuita mishashka sinanya alpataka kikin makiman tigrachishka pero sinapash wakin llaktapika chay alpataka fitishpa rakishpa ña shukta shukman kushpa karashka o mana kashpa hatushka imapash makan sinapash San Clemente ayllukta shinama kunankaman kawsagra may suma bueno sinapash chay nanay pachapi solidarizanchik ñukanchik kayukumantapas seguramente kayakuna ima michinga chingapaypa aychamataka na chay datos apamushkanchik pero sinapash asata yuyarispa paika kaska ninmi hasta un cari fisipi pas pusak chay federación y más temkanga federación pai pusak karka indígenas campesinas de Imbabura federación indígena y campesinas de Imbabura nishka mikan kuna pika chinche y suyo manda kichu arruna kuna pa tanda najo y nishka mikan chikanta fisi nishka ya. Entonces bueno chay pipas pusak kaska bueno ya más si Carlos asata huyagurka hasta un cari ñau papacha unta huambra pacha manta makanakushpa asba kunata tigra chichu makanakushka kuna bueno chay pipas chasna causa y casca, en realidad, como mana ñukanchipas randishka tacharinchi causa y ta seguramente may pacha con apas ñukanchipas ña katishun michay, chayshuk pachamun nachum. Chinosata masikuna kunampika, uanyu y kunamanta rikukuspaka, kainapasak, programa kunampipa rikukurkanchi, CODEMPE, Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, pues, uanyu kukshina rikurinka kai ley de consejos de igualdad nishkaunka. Chaita asata rikuna kungapak kunapika chaskishuyan rimashi Carlos hasta un karin ñukanchipak kunan punllapak kumpaña mashita mashiko alishamushkapi alichishituta rikrichi arepitakarkan kishpichiwanki mana aliguta masti mashi uyak mashikunaman rikichishkanchi pay mashimi kan mashi Esther Collahuaso payka kay Quito, Kaiju, Quito, Kichua, Kunapaj, Ayumanda, Yaktamanda, Mishamun, Maste, Sinarisiska, Kanachukitu, Kara, Mashikuna, mi Paikuna, Kang, Nacho, Sinapash, Paimashimi, Pusha Kaskarka, Kai, Consejo de Naciones y Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, Konapie, Nishka, Ukutami, Pusha Kaskarka, Pusha Kaskarka, Pusha Kaskarka, Nini, Maste, Kodempi, Okupi. Pero chay manda kanya chay sinapa jeruna chakta kunapa tana huipika kan ma no es cierto con engamo ma kan allí está puso imagínate car que chita pay pasa pay está nichun imagínate casca con imagínate carta con engamo imagínate katina cuata pas villachichun sinakas pa ka ali somos ka kapa imasigo y manda esta kapangi kun año ka aje me kapani y tupika y emisora toyas kunata saludani Consejo Nacional Pachutipi, Consejo Nacional Mikan, Maijan, Pueblos, Mama Yajta Kunamanta, Delegados Kuna, Shamushka Kuna, y Paikunawa, mi Kodem Peta, Ñaupaman Apashkianchi, Kunankama, y Himalaya, mi Kaishu Mashikuna, Ninakun, Kodem Pemari, Pacta y Watakuna, Nyukanchi Proyecto Kuna, Charirka. Pero kunan pikanya ima nima fondo nima kulki nima tapshmana charishkanchi sinapash ñawpak manga pashkanchi ima fortalecimiento ñukanchik pa pueblo ñukanchik pa nacionalidad nacionales kunapash mana kulki tacharimanta pero mashi secretario mari paipa ima trabajo tarashka paipa gestioan kodempeman ñawpata apashka ñukanchik ñukanchik makanchik su cuerpo colegial paikunapash hasta ashka apoyo tacharishkanchi imaginata kan mama Esther kay nispa sa cabeza tauka kuna maypika pandarinchis nachu konapie kodempe konai nispa maykan chaylayas tigmi yuyanchi Imagínate, Kankai, Consejo Nacional. Consejo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. Ya, chaypikuna tiwangurishka kankuna mamay. Paikuna mikanchik, a ver, 18 pueblos y machuk delegado kuna kai mashamuk. Así es para Kamashi, Carlos Paja, Pueblo y más Kicho Otavalo Mata, su representante. Ari Mashi Héctor de la Torre. Ari Paimi, Nyukanchik Paja, Chay Fisimanta, representación con Apipicán. Paimari, Himalaya, mi Nyukanchik Trabajo, Taranchi, Ima, problemas Charik, Pipish, Paimari, Huillanakan, Paipa, Pueblopi. Y Shinayate, Kaishu Mashi Kunapi, Warmi, Hari Mashi Kuna, delegados Kuna, Nyukanchik Charinchi. Y con Akama y Ari, Ari Makan, que quien pacta pues más y Angelito, Himalaya mi shuk ungi shamun shugin más y mi cáncer ni chinacho, chayon y caímate, Himalaya mi callarin, Himalaya mi tocurin, chayka shujo más y ima ungus que acapi, nyukanchi ima ore mi guanyan, ima ore guanyunga, sinalaya mi nyukanchi, yeskanchi, chay marinia. Kunaka ñukanchik paglay ninchik no ñukanchik pag shuk layta aprobana con maihanmi chay asambleista kuna chaymari kuna pag ña ñukanchik pues ña transesiupi kanchik na ñukanchik mas que todo ñukanchik pag codempe funcionario kuna codempe no ñukanchik kunan Himalayami sakirirkanchik shuk asambleapi ninchik ñukanchik chay cuerpo colegian charinchik paikunawanmi Chukatina tacharinchik, Himalaya mi kuna empezakirin, Himalaya mi ñukanchik pueblo kuna, nacionales kuna, Himalaya ñampa mapushanchik, chaitamari ñukanchik ashtawan paikunapak chukatina tacharinchik, nachumana kunan miñawañon, chaypi mesakinchik, mana chaypi sakinatukunchik. Masti, manara chay kodempe ukuta katichinata rimashpallata, ashaguta billachipichari alikangiman. Imapita shikan kan konai ukuwan. Imapita, o sea, ¿cuál es la diferencia en castellano shimipika? Konai ukuwan. Maihanda shikan imapita shikan yan konepia uku konai ukuwan. Ñukanchik mama kodempipika ñukanchik ma fiscalización tarranatukunchi. Himalaya mi ñukanchik pa secretario, ñukanchik pa funcionario kuna. Director kuna ima llankashka kunata ñukanchik su fiscalización ta llanatukunchik chaymari ñukanchik ima problemas charikpipash mashi consejo de la mas consejo ima kay congreso pa ñukanchik ña nombrar kanchik nachu su consejo de imalaymini ley no mashti Consejo Nacional. Mana. De igualdad. A ver, con lluvia en cámara. Hasta más tapo y mi caican masivo. De hecho, con ahí ocupa sin la nacionalidad. Con aguan tocún. Ah, con ahí con ahí. Con ahí cacharín a chuchuar con ata, a chuchuar con ata, siona con ata, cofangonata, ahora ni con ata, quichua con ata. Más tiche. Pay con aguan tocún Confederación de Nacionalidades. Ya. Ya cuti, ¿quién conapas con apie ocupas? Nacionalidad con agua. Ahí. Nacho, chayeta canacán. Chayeta marcán. Ñucanchi ma coordinación tacharina tocunchik. Kay ñucanchik pa charinchik ñucanchik pa. Kunakuna charin ñucanchik pa presidente. Nacho mashi cotopaximante. Jorge Herrera. Paita ñucanchik churarkanchik. Nacho con ayipi. Paikunayon mari. Coordinación de charina canchi. Mana ñukanchi soloya, kaita mi runana tukunchi, mana ñukanchi hugushanchi. Paikunawan, ima tarran tukupish, paikunawan mayrimarina tukunchi. Pero, o sea, tapu y mikan, ima manda tukuti konapie ukupas tian, o sea, sinas da nacionalidad konawan yata. Konaye ñachaita tanda chiku pika. Ari. Ima manda tak shukta nanahuikan konapie. Koden pipi mari, ña hasta nacho nirkani ña wakta wata kunapi fondos ta charirkanchi nacho chay fondos ta charikpipka kutin proyecto kunawan chaypi llankarkanchi y chayta mari ñukanchikpak delegados kuna paikuna mari ima tajikuna tukurkakuna ama fondos kunata ima ama imalaya paikunata ama tukuhichu nachu chay mari konayuan ñukanchik mashi delegado kunawan, mashi secretario, mashi director kunawan, paikunawan tandarishpa, wangurishpa, chaita ñaupagman pushana tukurka. Mana kodempi mikani kaipikani, solo yakamana. Más que todo, ñukanchik consejo de gobierno charinchik nachu kunayipi, chay mari paikuna, imalaya mi kodempi yankas kunata, paikuna yachana tukun. Y sinayata kunan pipash, ña tukurin nikpipash, pero paikunapash nina kun mana tukurincho kaypimi kanchik kunaye nin kunayepak ñawpak apakkuna paikuna mari shuk llankaykunata shuk ashta luchakunata rashpa kay kodempita churarkakuna ñukanchikpa fondota chaypi churanakuchun. Chaymantami mana ñukanchik nirkanchik kodempika soloya trabajana tukun ni konayepa soloya shinallatak paikunamanpash imalayami ñukanchikpa wangurishpa coordinación tukushpa chaypi llankana tukurkakuna. Kay yuyayta illachinkapak shina kashpaka konapi ukuka kodempi ukuta yanapankapak wiñarin. Ari ya shina kashpaka konayi ukuka kutin mana rikunata chaypi kacharinga yapa, o sea konayi ukuka ñukanchik sarun watakunamanta ñukanchik llaktakuna imashinata nanakushka chaytama purichin chaytama katichin. Kutin konapi ukuka nachu kodempi ukupi ruranakunata chaypi kulki kunata ali mastima pipas churachun y shunchei kunata rikunapa ma viñaririshka kashka shina kashpaka. Chika kunanga tapu ika kanmi nachukunambika ña kodempi ukuka ña bicharin mastimi yalin Consejo Nacional de Igualdad nishka ukuman ña imata rurikunapi chayman yalin. O sea ruraikuna yalin pero shinapas mana chay estructura organizativa nishka, ¿no es cierto? Chika chaypi ñuka tapu ikan kunapi ukuka imagutapas ruraitukungachu kay mushuk Consejo Nacional de Igualdad nishkapika imagutapas ruraitukungachu. Chaita mana rekutichispa takikunawan rishunga. Ah, ya, sin kashpaka, chaita puita ya rishingapas, pashikuna kaita kita uyashpa. Sin embargo, ma Esther Collahuaso, kaikitu kara mashi, hasta un kare Consejo de Nacionalidades y Pueblos de Indígenas del Ecuador, kunapi ukuta pushaguan, kunan kaitutapi asa tarrimanago kunchi. Mashi Daniel, takita karapay. Ya no te busco, ya no te busco, ya no te buscamos, ya no te buscamos. Tú estás entre nosotros y nos conduces, estás entre los tuyos, cuando se en bravas fiestas de ponchos y viaciales, en bravas fiestas de ponchos y viaciales, de ponchos y viaciales, de ponchos y viaciales. En bravas fiestas de ponchos. viaciales, de ponchos y viaciales, de ponchos y viaciales. Así que una casa así de mi catikunchi, kunan kai rik sinakui uya chiwan, hasta wankarin rimanakus pakatinchi, kai niaja nikurkanchi, kai CONAPIE, Consejo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, CONAPIE, imagina kunan kai punja kuna kajta, y más allá kai kunata rurakukta, hasta wankarin asata parla kurkanchi, kutin masi Carlos tapuy un tigrasun ya sata. Más temi, masi kuna tapuna kurkanchi mi, nacho niya korempio kukanya bicharispa sakirina shina rikurin, asa pachakunasa ña sakirin, chayka ña como kodem, CONAPIE okuka, kodempi okuta rikungapa viñarishka kaimandaka, ña kai bicharipika, imatata rurangapa sakirin, imatata rure ushan ña kodempi ijakpika. Ñukanchik maya, ñukanchik rimana kushkianchi, ñukanchik pa pueblos, ñukanchik pa nacionalidad kunapi, fortalecina tokun kunankai ratopi nacho. Chay mari ñukanchik nishkianchik, ñukanchik imalayami kaypi yachakushkianchik, ima fortalecimiento charishkianchik ñukanchik yuyaykunapi, chayta pakta mirarishpa, ñukanchik pak basaskunapi, tigrarishpaka paykunawan chaupi-chaupita ñukanchik rimarishun nishkianchik, mana wasipi sakirina tukunchik nacho. Chayta mari ñukanchik kunampika manaraj, tukurikpika nikanchik, ñak tukurikpika, quizá chari ñukanchik pa mashi kuna, tanto como warmi kuna, ñukanchik pa comunidad kuna pika risina ta charina tukunchik nacho. Himalaya mi problema shamushkia kuna, Himalaya mi kuna kanchik, chay pika ña tukurik pika ñukanchik pa pueblo kuna mana tukurina kun, ñukanchik pa organizasyon chay pika na kun, y mana ñukanchik nishkan chay pi ña sakirishun, ña kay pi ña chingarinchik mana, ashtawan karin, ima puncha tukurikpika chay puncha manta ñukanchik quizás chari shuk wawa quizás shamuy puncha pika shinalaya ñukanchik imalaya mi wacharin tal vez chipuncha ñukanchik chayra wacharishun nishkanchik mana ñukanchik nishun ña kuna mi tukurin y chaypi sakirinchik. O suma yuyay kan mashigo hasta un bachaka imashina ñukanchik llaktapak tananajuita katichingapak munaytian nacho. Shina kashpaka chay yuyaypi katishpa

Capichi masikuna hasta un karin kunan kaitutapi asata rimana kuspa katikunchi rixina kuspa pues katikunchi kunan pikani kurkanchi kai kunapi niska hawa hasta ka rixina kuspa katinga pues mi kai pikirkanchi pasa ka programa pipas hasta un karin ley de consejos de igualdad hasta rico kuspa hasta un karin pacta kirka katirkanchi puntos derogatorios niska pisiko kurkanchi derogese la ley de orgánica de instituciones públicas indígenas del Ecuador niska pichai pikase nikurka hasta un karin kodempe Fodepi y Salud Intercultural. Kunapi ukuka kai kimsa ukundita churrikukurka o imagina o kodin pichata churrikukurka imagina te karka mashi ester. Nyukanchik pag delegación nispi na nyukanchik shuk yakanchik nachu kisa shari watapi shuk kunashamun kaishu watapi shuk kunashamun y kai nyuka periodo penisha nachu nya kani kasi iskaiwata kani pero presidencia pika kani 9 meses nyukanchik mana rikushkanchik tukuita y mamanta nya la dirección de salud intercultural de educación y FODEPI paikuna kari más que todo nya Tauka watakuna ña wañushka ñukanchik paga ña wañushka tukushka nishkianchik imamanta mana nishpa ña gobierno pastimanta ña ninakurka ña kaika mana indígenas kunapak chukan kaika ñukapak marikan shinalaya nachu y paikuna ñukanchik mana imata nishpa ima ñukanchik hasta ñukanchik rishkianchik paikunawan rimaringapak ñukanchik paga derecho taningapak pero mana imata ñukanchik ma shuk resultado karana kushki y chaymanta kay tiempo pika kodempiwan ma hasta karin paikunata mi hasta ñukanchik shuk coordinación ta charishkianchik ña imata rikuna ley orgánica pipas nikurka chay kunawan mi kana kan nispa sino pues mana kutichikakuna ñukanchik chayta ñuka rikuchisha fode pipa por ejemplo chaypi ñukanchik shuk concursta rarkanchik y llukshirka ishkay kari shuk warmi ña tashnapak nishka ñukanchik ña shuk documentopak kacharkanchik FODEPIman y Secretaría de la Política nishkiapi mana pipash mana imata ninakurka ñukanchik kacharkanchik shuk documento ñukanchikpa puestota karapaychik nishpa para pero mana uyarkakuna y chaymanta ñukanchik chaypi sakirkanchik imamanta ñukanchik nirkanchik imamantatik ñak shuk ima ña wañushkata hatarichinkapak kaña tal vez mana tiempo tiyan mejor kunakarin y ima institución todavía ñukanchik pagmaki pikakpi paikunata rikushun nirkanchik y chaymanta mi ñukanchik mana imata ñukanchik ña tal vez mana uyanakukpika nishkianchik imamanta ñukanchik tal vez ñukanchik rishun paikunata shuk limosnata karapaychik nishpa tal vez shinali niklaya nachu pero ley karkakama shinalli karkankichika na ima limosnata ima ley nikpika pero paikuna nimatapish mana ñukanchikta kazunakushka kari ay nima bueno chipastemanta ka kunayuwan ñukanchik rimarishkanchik pero paikunapash ninakushka imamanta ñukanchik chaypi turbarishun ña ima tiyakpika mejor sakishun mashti FODEPI ukupi nachu asha kulki tiyan nirka bueno nikta uyarkani más o menos chunga juno dólares kona pasa wataka ña kimsa chunga junoma chayakun nirkami kimsa chunga junoma o sea 30 millones chaytaka pita apashka kanga ñuka mana yachani pita chari apanakurka pero ñuka yachaypika chay kulkikuna shuk cooperativa tal vez ishka cooperativa rinakushka nachu chay Tungurahuaman y hasta karin Tungurahua chay Salasakakuna paikunawan chay imakari paikunawanmi hasta llankanakushka mana igual tachapinakushka chaymanta ñukanchikpash ningapak rirkanchik imamanta shina kankuna rankichik gerente karin pay karin mingashka mana payta gerente oficial kan y kunakama ñukanchik shuk documento ñuka kacharkani presidencia pastemanta nirkani shuk documento de carapaichi ñukanchik yachana tukuna kanchik paikuna nin na kankuna kanya ima derecho ta charin kichinishpa shuk documento kacharka chaymanta ñukanchik nishkanchik shuk kay ultima asamblea ñukanchik man invitación ta kacharka shamichi ñuka pa trabajo ta uyangichi ima pasta rishun yari ni sin ñukanchik mana ima ta coordinashka ima ta mana uyashka ñukanchik chayta avala avalanga pa mana rirkanchik. Sinapas, kunambika, imaginata kahun chik fodepi okuk. Nachu yachan gaseta japas. Ashata yachani, chay mashi chari, imachari Francisco Espíndola, gerente encargado kan. Chipaita kapita chuchka kanga. Gobierno pastemanta. O sea, leipika kikinkuna chura chunishka kan, nachu? O sea, kunapi. Ari, leipika nyu kunchi mara churana kan. Concurso, chaita marinini, ricochini. Concurso man nyu kanchi kayer kanchi. Chay trabajo taurar kanchi. Ari, sinapas mana paikuna nyu kanchi ta imata uyana kurka. Y chay manta nyu kunchi mana imata. Nya kuna kama kay. Hasta ahí, kuna yachani. Chay secretario, perdón, gerente encargado nin. Pai mari nishke na kayen dios kuna kamana imata yachana kunchu ima mejor amata imata nishunchu chayna mari nishke chay mari nyuka jerkani nirkani imata tukun nyukanchi indios pa shutipi mi kaipiti yangi nirkani nyuka y chay manta hasta karin nya kulki pachamanta ka mana nyukanchi ta ima informe takarashke shinaka shpaka chaytaka kunambika pita villachina kan pita kaitaka ña kasnami kagrin y manigrin chay tukuy kulki kachasnami sakirigrin ninga pita chaytaka ninga nishpa sakinga. A ver, ñukanchik mari shuk asamblea shuk tandanakuyman ma ñuka kayana tukuni y paypak informe ta ñukanchik ma kuchu ñukanchik netamente ña ñukanchik pag delegados kunama mana pipash paita mana ni na tokon kaipi mi ñuka pag informe sino ñukanchik pa delegado kunama para eso mari ñukanchik pueblos manta ñukanchik pa nacionalidades kunamanta delegado shamupi paikunaman mi imata rikuchina tokon mashi encargado mashi gerente y ñukanchik chayta mari mañana tokunchi ñiñas y paikupi ñukanchik imaleña detallado ima majna kulkit kunan charin chay detalles kunata kukpika ñukanchik información ta kunakanchik ñukanchik organización kunapa ari masti pay kay encargado nishka gerente encargado taka chay secretaría de la política de la política ari chayka chay ukupika nashu mashi talagua nachu Gilberto talagua subsecretario karka pay ka nashi matanishka ñuka iskay bulte ani pay wan rimarikani pay nirka hasta poder echar en gobierno pastimanta secretaría wan ñuka mana ima hasta ushanicho nirka pero pay pa chay ukupi kirka chay pay pa chay ukupi o sea pay ka chay chasna rurachum ari nin ari ñuka mana ima ta nina tukuni poder pi kakpi kanya gobierno wan y secretaría wan paikuna ima de acuerdo churak pika ñuka mana ima ta rana ushanicho nirka masti sina rikurinachu runakuna tananahushpak shuk tananahuyta wiñachishpak estado pa runakunawan ña ashata rimarinkapak kakpika sina osea karuyachin runa tananahuykunata nachu chashna rikushpak kutin shukmantaka ñukanchik runa tananahuykunaka imashinata kan osea ñukanchik nacionalidadkuna nishuk imashinata kikinka rikunki mashi masti organizacionpi rikushpak kikin yachaypi yachanakunapi jambikunapi rikushpak imashinata kan por ejemplo nishun ya nacionalidad shuar o nacionalidad shuar chaykunaka imashinata kanahun mashi paikuna mari ashtawan wangurishka paikuna llankanakun y mas que todo paikunapak yachanakuy paikunapak medicina kuna ñukanchik nichinachu paikuna ñuka rikushkani ñukapak rikuypika paikuna yapa ta yachanakun paikuna tal vez chari ñuka rikuypika chay jiwakuna paikuna charin y mas que todo chihambi lado pika paikunami ashta yapa ta yachanakun ñapas de organización pica paikunapas ari majna wangurishpa asamblea man kayachishpa ima decisión ta charina kakpish asamblea pi paikunapi paikunapas ranakun mana shugya mana iskilla sino que paikuna asamblea man kachay kayanakun y chaypi imata mi ruranakan chaypi paikuna yuyikunata japishpa y tauka mingarishpa paikuna pas resolucionata paikuna pas yukshichinakun. Kikin mi mastimi kai konepia ukumanda rikushpa ka maija runa yakta, maija kichua yakta, o sea pueblos, o maija nacionalidad, maija ndayali yakita charin. Nacionalidades kuna, kunan más que todo chay explotación manta ñukanchik hasta preocupado rikushkianchik nachu mana ñukanchik mana tal vez ñukanchik kay sierra pi causa imanta ka mana ñukanchik man afectanakun mana shinachu kan paikunapish ñukanchikpan mashi ñukanchikpa wawkila yanachu chay pipash kunan rikupi ka hasta llakita paikuna mashta hasta karin kausanakun. Pai masigo. Ña asata masikuna mastuya masikuna mi taki gutapi shikara payari nispa uya kaya munajo nachu masi angel iwanda hasta rimari hungiari. Kunan pe asa mancharis ke kanikam. Bueno, hipata ña parla sun asa un imamanta asa kai pi rimana kuspa uya kuspa ka. Achka comentarios sina yuyari kunika y pachapi. Sina pas taki un risu masi Daniel chuk takita karapai. Thank you. Sinamikan Mashikuna hasta un karen kai sumas kushiyawan hasta un kayitakita uyakurkanchis maiz el tamanto de kangayari mashi Carlos. Kayitakika kai kunan kuna uyakanchis eta ka kanyari mashikuna mitakishka. Sinapas kazaripika sara guru jatapi mi wacharisha. Chaspishka sinazatak nachum. Ari chayitama. Sino que asaguta. Chusko mesu tepilaya. Asaguta shugiashka sara guru mashikuna wanga. Sinapas chayita utawalo kuna tokaspa kotinshuta mi uyachinchina. Pero kikin que tokan adi asas para que enca nada ni mata esto que enca toque sina kama sikuna don gerka tinchi kainu kanchi rik sina kuyu ya chiwan hasta wanka suma suma de tarima na kuspa katikunchi kuna pika mashi ester koyawaso kai kitu kara mashi wan hasta wanka kai konapi ukuta pusen mashi kas kamantaka imagina tak sakiri rinis pasa ta kam mancharis kanya kama kuri uyari kurkanchi sina pas quizás ka y más es una ikunawan sakirin gich kunan kunapi ukumanta y maijan yuya ikunat sakirishka pasa semana pikin kuna tanda na kurkangichika y kito villapi nishwa huya chikurka kuna tuki consejo manta representante kuna samuspa y mata hatima hatun yuya yuan sakirkangichi mashi hatun yuya y pika sakirirkanchi mashi secretario doctor José Chimbo chansensio pa sakirichun y delegados kuna kai ima mana mushukta kunan hapishunchu mana ima tiaspika mana ñukanchik nishkanchik mana mushukta chaskishun más bien delegados chaypunlla kama kaskunata paikunawan ñukanchik shuk acompañamiento nishkanchik ta ruashun mashi secretario. Kikin kuna nikurkanichi pasa a ver kai pasa Guatacama nirka kuna 14 nacionalidades y 18 pueblos tian nishpa kikin kuna pa atribución shuktipitias kakarka pueblo o nacionalidad kakta arikachina o manakasaka manakachina kai Guatacuna maikan pueblo o nacionalidad reconocimiento ruskanichi chumashi usted kai Guatapi kamana ruskanichi shiu mucho karka 2013 pero el canchi pueblo Quijos, Paikunata, Ari, Pai pueblo Quijos. Chinacacunanca 19 pueblos que han ganado. 18 pueblos de 15 nacionalidades. Pero Quijos que han nacionalidades. Ari, Quijos. Maicasimita Charin Paikunata. Quichua. Quichua, Ari, Quichua Canacón. Quichua. Quijue lingüi que engana. Quichua Canacón. Sumo, Masi. Sinapas, ña, pucho con gapo, ña, asesa pues con asakirin. Quiquinda, Masti, Sinamaipi, Sinaya Ricuspaca, ña, pas, ya, rincha, Nacho, Kaika, Misho, Masi, Misha, Masi, mi Mayaspa. Pero Sinapas, ña, Rimangacho, ya, ña, cotinia, ña, cotinia, ña, cotinia, ña, pica, Kaika, Runa, que se sacan, Nirin, Nacho. Sí, manda, tapo, pasa, Masigo. Quiquinga, Quiquimba, Kaikito, Kiti, pica, osas, paca. Imagínate, Quichua, Simiga, Quiquimbica, osas, paca. Tal vez na kai oku kitu pikausani, shu comunidad pikausani y nyuka paria ya mama kuna kichua na kuna kan y nyuka mas que todo abuelos kuna. Pai kuna mari kichua shimita rimanakun y nyuka mama mas que todo kuna kama kichua shimipi kashkia jata pai rimai. Se imanta nyuka mai, tal vez... punta ñuka escuela man rikpi Riobambapi kimsa wata takarkani chaymanta ñuka pa shimita mana kungashkani y ñaupagman apashkani ima tal vez shuk kants kunata pish kichuapish ñuka kantashkani chay ari ñuka kantashkani y kay uyakunapash nini mana ñukanchikpak idioma ta kungarina kanchik ñukanchikpak yaya mama kuna paikuna chayna wacharishka nachu y chaymanta alli makan ñukanchikpak shimita yachana ñukanchikpak wawakunaman pashi yachachina y mamanta mana ñukanchik chay shimita ladoman sakina tukunchik ñukanchik shimita ladoman sakishpaka tal vez ñuka pag mama, ñuka pag yaya, lado man chura pag chura kuhlaya tukushanachu, y chaymanta ñuka nishkiani, ñuka pag shimita mana chingachina kani, y mamá también dijo tal vez misha laya tukun mana misha kani, kanyukan chikpag, ñuka pag comunidad San José de Cocotoc mantakani, ari San José de Cocotoc mantakani. Cheque, ¿may masakirin kaikitopika? Noroccidente, sí, noroccidente. Noroccidente o nororiente. ¿Quién va a churir con la quichua si me perriman con la? Nororiente de la ciudad. Mana jimana con, pero ima tapis pay con la entendena con yo jamás mamari quichua casque ya tapay rimarin. Imata. Yo capaz yo wakin wakin pica rimarin y pay con la van. Mana entendena para mana jimana cuchu. Ari. Tu cuipacha quichua si me perriman a urman pay con la yuca churir con la quichua perrimacho. Mana caspoca. Ñukan chica quichua perrimanchi, pero si no pasa ahí con la guangamana quichua perrimana junchi, si va a quien pica con ganja o churicona o chicona. Ari, ñuca pagamari, yo ni nata charin, y ñuca pag, asquia, cuchico y casca ñucan chipag, ñucan chipag, shimita, mana con garisque manta, yo y eta charine, conde, coden pipa ñuca pag, pueblo quitucara, mana acuerdo ministerial ta cuchanirca. Mashi Macas Manta secretario ejecutivo Carca Mashi Chumpi Marcelino Chumpi Paikaren hasta Karen difícil maricarca nirka a ver kai kitu pikamanda indígena kunachari mana kichuata chaya paikuna yachana kunchu a ver kunan nirka si mashi kikin mi ñuka mari kitu karata fundarkani y primera presidenta Carcani y pay mashi marinir cabez mashi esta escrita quichua pirima y si quichua pirima fica ñuca apoyas en el chay mari ñuca pag idioma tajimarcani pay tajinica kai kitopina mana quichua tayachanakon mancharis que saquerirka y chay manta pay mashi nirka chay ka ñuca apoyas en el acuerdo ministerial takusha y nombramiento tapashkusha y chaymanta mari hasta ñuka shungupi hasta kushikuy charini y ñukanchik pak pueblo ñukanchik kay tiempo pi ña nishkanchik kichwa ñukanchik pak kichwa nishkiata yachakushun nirkanchik tal vez mashi presidente kunan shuk joven kan mashi Fernando Cabascango ari pay mari presidente kan y pay kuna tal vez shuk proyecto ta ranakun shuk propuesta ta shuk escuela de kichwa ta churangapak ñukanchik pag netamente ñukanchik pag pueblo pag problema manta nacho chay manta ñukanchik nishkianchik ñukanchik pag rimayta puntapika chayta pacha mejor ñukanchik wawakunata ñukanchik pag mana ya jóvenes ya mana yachanakukpika chayta puntapika yachachishun nirkanchik chay mari ñukanchik proyecto kunakuna sumak kitu karapika wakinlla ña kichwa rimakuna tiyan nacho ñuka riksini taita Enrique Tarsiwano ari kichwapi takin yachachin iman sumak taita kan kunanpi uyakushpaka sumak chishikuta charipanki taita Enrique kaypi mama Estero kapanchi ari ñukapak saludani tukuy ñukapak mashikuna kitukarakuna ima proyecto tacharina kukpish tandi ñukanchik llankana tukunchik ama chingarishunchik nishpami kay programata yo solo paginini ñukanchikman kunan kay chishipi ñukaman apamushkamanta y karashkamanta paginini mashikuna pay mashiko shinallatak shuktak imakunata apash villangapa charishpag imaka ñapash kayman shamuyta ushapankichik mashikuna nacho shinallatak shuk mashikunapash uyanakun mashikuna kay pachaka kikinkunapami kan mashikuna ashtawan pachaka ñukanchik kawsaymanda ñukanchik shimimanda ñukanchik tandakuykunamanda rimaringapak ñuka nisha nini pueblo kitukarami kan ñukanchik tandanakuy charinchik 15 días pasa esta, shuk mashta esta charinchik tandanakuita. Chaypi ima propuesta, ima tayachachin tal vez kikinkunapash ayudanatukpika, ñuka kikinkunapash ña invitados akirinchik. Y ñukanchik pa comunidad San José de Cocotocpi shuk tandanakuita charinchik 7, 14 y 21. Takingapak shamupaychik nishpami ñuka karani. Ari, 7, 14, 21. 7 ta Ángel Huaraca chaymanrin. Y Rosita Flores. Ari, 14. Ángel criollo pa ka ima kamba ka ima. Ángel criollo huaraca makani. cambachita no chican. Na machi se casa mi cancha. Y 14 pas Byron Solís y 21 Cheimanta y Cayambe Manta ya cheteta Rosita Flores. Pai Pascusa, Pai Pascusa. Camilo Torres, Pai Marejin Ari. Pai Kuna Jena Kuño Kanchi Pascona. Que tú chunga para allí chiri chunga. Ari, chinishaka. Tu chunga para chamo pai chi, tu cuija kai emisora to ya kuna yo solo pague nini. Pai Mashi, Pai Shugu ya chamos kamanda Mashi, Guairo Kamak. Mai suma yo pai chani mama Esther, chinishaka 7, 14 y 21. Mashi Daniel, 7, 14 y 21. Te rishu un cocotok mi tu chungapa. Tu chungapa. Ya, chinishaka tu cuija Mashi kuna, si chiri panguichi. Kaimashi, kitu karakunawan tandana kuspringapa. Yupa chanchi masikuna, pachakuna ñami tukurin, sinapas kaya kutin tigra mushun sukta rimakunawan. Kaya paska, saraya kunishka rimaita rimashu. A kaya manar tukuchispa, kaya pas posición de consejo de gobierno kunay pas posición nimi, sinaka. Teatro universitario nishkapi mi chunga pacha tutamanda, kay universidad central ukupi masikuna, sinakashpa ka runatana hikunamanda, gasata katishunishpa, rixishunishpa ka chima kimirishpa kapangichi. Nyukawan kunangaman kapas kangichi. Kaya pisamu pasami kunanga ali musku iguta charipangichi nyata nyoka wan charimusku ngichi chayka sumata mikushu pasamashikuna sinisaka masi Carlos Yamberla Ángel Criollo Mama Esther Koyawasu Yupechanchi sinisaka masi Daniel Castellanos control de sonido Kaya Kamachi Kaya Kamachi Ritsinakui Kay pachakama kay uyachita apamushkanchi Yuyay kunawan, wiyay kunawan, takis kunawan, napay kunawampas, shamu punya kuna, tigra mushun. Kaitaka, Corporación Inticisa, Chinayata, Kaipimi Kanchik, Tandana Kuikunami, Rurashkaka. Minchakama.